La Persiana, abriendo el día con Radio Pedal, un periodístico colectivo, diario y matutino. La UDELAR presenta hoy en Cámara de Representantes su propuesta de la universidad al país ante la Comisión de Presupuestos integrada por Hacienda con una delegación encabezada por el rector Rodrigo Arim. Estamos ya en contacto con Joaquín Toledo, que es economista y miembro del Consejo Directivo Central por el Orden de Egresados, para conversar sobre este tema, ¿no? La presentación será hoy a las 15 horas. Joaquín Toledo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Fríos días. ¿Qué tal, Emma? Sanfer, espero que estén bien. Gracias por la llamada. Gracias a ti. Aquí también tenemos frío, pero creo que, no sé, cada vez menos, ¿no? ¿Sale el sol? ¿Cómo está ahí? Aquí no vemos, pero ¿hay sol? ¿Joaquín? ¿Joaquín Toledo? Sí. Ah. Sí, sí, estoy acá. Te escuché el último entrecortado, cada vez menos frío, me alegro por ustedes. Yo, bueno, que arranca el día, empiezo a tener cada vez más frío hasta que me pongo un poco en actividad. Bien, entonces pasemos ya a la entrevista. Joaquín, esta tarde la UDELAR va a presentar el proyecto de rendición de cuentas ante el Parlamento. ¿En qué expectativas hay desde el CDC, desde la institución? Sí, la universidad hace un planteo súper sensato. Siempre lo hace, no quiero decir que otros años no fue igual, pero esta vez es un planteo donde se priorizan y se presentan algunos pocos puntos, atendiendo que la situación, digamos, material del país, financiera, de crisis, digamos, pero se hacen algunas propuestas muy, muy particulares, y si bien es incierto qué va a pasar, yo creo que le va a ser difícil al Parlamento no atenderlas, por lo menos en una parte importante de ellas. Pero la verdad es que los anuncios del Poder Ejecutivo han sido de cero aumento en esta rendición de cuentas. Recordemos en realidad un poco que la ley de presupuesto es la que marcó el rumbo año pasado del presupuesto quinquenal, y esta rendición de cuentas, por un lado, es todos los incisos del Estado lo que hacen es rendir cuenta de este primer año de presupuesto, digamos, de la ley de presupuesto, y simultáneamente se presentan algunos proyectos, algunas propuestas para poder incrementar ese gasto para los próximos años, en caso que así se entendiera necesario. La universidad recibió algunos incrementos, pero muy magros, en 2020 para el día de presupuesto, y ahora es una especie de nueva oportunidad, de ventana de oportunidad, para poder tener algún incremento adicional y que el recorte, digamos, no sea tan drástico. Uh-huh. Joaquín, ¿en qué situación se encuentra la UDELAR en este momento en el que va a presentar la rendición de cuentas? ¿A nivel económico, también a nivel educativo, como institución educativa superior que es? El 2021 se batió récord de inscripciones en la Universidad de la República. Fue el año que se inscribieron más estudiantes desde que hay registros, estudiantes de grado, que es una excelente noticia, se amplía la matrícula. Eso puede haber muchas razones, puede haber influido desde el estudio a distancia hasta la propia situación de crisis del país, que hace que a los jóvenes les resulte más complicado conseguir empleo, entonces opten por continuar los estudios, que es un fenómeno que sucede. Pero lo cierto es que la matrícula se expandió, se estima que aproximadamente un poco más del 12% respecto al año anterior. Y la universidad enfrenta a recibir esta cantidad adicional de estudiantes con un presupuesto más pequeño. Esto en el momento inmediato puede no cambiar sustantivamente, sobre todo por las condiciones ahora de estudio que están siendo en este híbrido, todavía virtuales, pero avanzando a este híbrido entre presencial y virtual, pero lo que significa es que con el mismo presupuesto, recibiendo más estudiantes, la relación docente-estudiante, o sea, la cantidad de estudiantes que por docente y por funcionario, las condiciones de estudio, se ven deterioradas. También las condiciones edilicias, los incrementos presupuestales que yo mencionaba más temprano, que la universidad recibió una ley de presupuesto el año pasado, hay cero aumento para la parte del plan de obras y la parte edilicia. Uh-huh. Esto pone un aprieto porque cada vez son más estudiantes y cuando retomemos la presencialidad completa, digamos, habrá el mismo metros cuadrados por más estudiantes. Entonces ahí lo que un poco está en juego es decir, bueno, pero si no hay algún aumento adicional que pueda atender este incremento de la matrícula, que es de vuelta, es una excelente noticia, precisamos más estudiantes universitarios en el país, las condiciones de estudio pueden llegar a ser peor para el siguiente periodo de lo que fue hasta el momento. Así se recibe la parte, como quien dice, de cantidad de estudiantes. Pero por otro lado, los estudiantes que ingresan y que tienen mayores necesidades socioeconómicas para poder continuar sus estudios. La demanda de becas de grado que otorga la Universidad de la República aumenta año a año, pero particularmente en 2021 tuvo un aumento muy importante. Esto significa que los estudiantes que ingresan tienen condiciones de necesidad de apoyo socioeconómico para sus estudios cada vez mayores. Las becas es algo que se otorgó la ley de presupuesto, un incremento, que el incremento lo que permitió fue que el aumento de solicitudes del 2021 pueda ser atendido en la misma proporción que los que eran hasta el momento. O sea, el mismo porcentaje de becas sobre solicitudes que se otorgaban se puso otorgando. Pero de no haber un incremento adicional y la situación socioeconómica no mejorar sustantivamente en los próximos años, ya se va a empezar a perder, digamos, o a dejar de otorgar la proporción de becas que se está otorgando hoy día. Así que las condiciones con las que nos encontramos, digamos, son auspiciosas porque la Universidad de la República sigue en expansión, digamos, y los estudiantes universitarios aumentan. Pero la situación en condiciones materiales es muy preocupante. Muy preocupante porque no otorgar recursos incrementales es a la larga deteriorar las condiciones de estudio y de trabajo de la Universidad de la República. Claro, me imagino en esto que comentás vos del aumento, del incremento, ¿no? De personas que se inscribieron a la UDELAR para estudiar, tiene todo que ver, vos me lo sabrás decir mejor, la pandemia, ¿no? Y la posibilidad de estudiar a distancia. Saliéndonos un poco de este aspecto de la rendición de cuentas, que igual me imagino que indirectamente está vinculado, ¿qué pasa con una posible vuelta a la presencialidad y cómo ha afectado también ya a la calidad de la educación y de la enseñanza, la virtualidad? No sé si de esto están pudiendo conversar en la UDELAR. Poco. Es muy pronto para sacar grandes conclusiones, así que se ha conversado o analizado o sintetizado poco. Lo que sí se ha conversado es que en la medida que estén dadas las condiciones para la vuelta a la presencialidad, sobre todo de las actividades de enseñanza que necesitan de la presencialidad, como las prácticas o las clínicas en algunas de las ramas y los cursos más prácticos o de trabajo más directo con los estudiantes, es necesario empezar a volver y empezar a analizar las herramientas que se pudieron desarrollar, informáticas y virtualidad, en este año, como el desarrollo exponencial que tuvo la herramienta de ELEVA, que es el espacio virtual de aprendizaje, o las herramientas que se pudieron desarrollar para las técnicas de enseñanza a distancia, para ver en qué medida se combinan razonablemente con la presencialidad para poder potenciar las herramientas de enseñanza. Yo creo que hay algo que también quedó demostrado, que no son sustituibles. La enseñanza a distancia, la enseñanza presencial, no son sustituibles bajo ningún término. Lo que sí deja enseñanzas para aprovechar es que hay herramientas de la virtualidad o de la distancia que no estábamos explotando que deben ser analizadas para ver cómo se incluyen a dialogar con la presencialidad. Pero es muy incierto que cómo cuál va a ser el futuro, digamos, de este híbrido, si es que va a quedar algo así, que combine ambas modalidades. Lo cierto es que una no sustituye a la otra. Eso creo que es una de las pocas enseñanzas que se han podido sacar hasta el momento. Claro. Volviendo un poco a la rendición de cuentas, que hoy se va a presentar a las 15 horas en el Parlamento, te queríamos preguntar en qué cosas propone invertir particularmente la UDELAR, si bien tiene como gastos fijos, ¿no? Si se quiere, hay innovaciones, hay ideas nuevas que se quieren llevar a cabo. ¿Cuáles son? Sí, la universidad discutió y acordó priorizar algunos puntos. Lo voy a resumir en cuatro puntos, los que propone hoy a la universidad para recursos en esta rendición de cuentas de este año. La primera, ya lo comenté bastante, que tiene que ver con los nuevos estudiantes de grado, para atender la cantidad por el récord de inscripciones que hablaba y que no se deteriore esta relación funcionario-estudiante, digamos, y también con la calidad. Esto tiene que ver con un aumento en el presupuesto para becas que puedan cubrir, digamos, o impedir que se deje de cubrir un porcentaje importante de las becas que se solicitan. Ese sería como el primer bloque, que es la atención a los estudiantes de grado. El segundo bloque gira en torno hacia el Hospital de Clínicas. Uh-huh. El Hospital de Clínicas, no solo, porque la universidad en muchos aspectos cumplió un rol clave en la batalla, digamos, contra el COVID, la investigación y la ciencia en general lo cumplieron, pero el Hospital de Clínicas es uno de los principales prestadores de salud del Sistema Nacional de Salud. La atención a la población que hace en salud del Hospital de Clínicas es muy importante y depende del presupuesto universitario. O sea, no solamente es un hospital en el cual se desarrollan prácticas de investigación y docencia, sino que también el componente de atención a la ciudadanía es bien importante. Y el presupuesto que obtiene está vinculado al presupuesto de la Universidad de la República. Pero aparte tiene algunas particularidades, y lo que se propone en esta rendición de cuentas, que es aprovechar capacidades y conocimiento que el Hospital de Clínicas tiene para ofrecerle a todo el país respuestas sanitarias que hasta ahora no se han podido atender con la suficiente calidad. Una de ellas es la atención y la detección temprana y al cáncer de mama. Uno de los grandes dramas que tuvo la pandemia y sobre todo el sistema de salud es que generó retrasos en muchos casos en la detección oportuna de diferentes patologías. Una de ellas, y de las más relevantes, ha sido la detección del cáncer de mama. El Hospital de Clínicas tiene infraestructura para poder atender esta situación y poderla expandir a mayor cantidad de la población, y lo que se propone en esta rendición de cuentas es poder expandir un programa de atención temprana, oportuna y tratamiento rápido al cáncer de mama. El segundo son tratamientos de recuperación de ACV o neuronales, uh-huh, que el país también, una de las principales causas de muerte son los ACV en Uruguay, independientemente del COVID, que ahora está teniendo una tendencia más histórica. Y Uruguay todavía no tiene una sistémicamente una opción de tratamiento para la recuperación de las personas que sobreviven a esta patología, y también la universidad y la Hospital de Clínicas propone un programa, digamos, que pueda expandir y mejorar la capacidad de tratamiento y recuperación de ACV. Y el último punto de Hospital de Clínicas es el síndrome de post-COVID y su atención. Se está empezando a detectar cierta regularidad de las personas que atraviesan sobre todo las fases más graves del COVID y que pasan a estar en CTI, con problemas respiratorios, que la recuperación está siendo muy particular y se van a estar viendo algunos síntomas de lo que se llaman en la jerga médica síndrome post-COVID, que todavía no está teniendo una respuesta completa, y el Hospital de Clínicas, en base a su conocimiento, propone al país también una respuesta para dar en este sentido. Así que sería como el segundo bloque, digamos, de propuestas relacionadas al Hospital de Clínicas. Avanzando un poquito, el tercer bloque de propuestas, que es la innovación institucional que propone el país, la Universidad del País, tiene que ver con la creación de institutos centrales de investigación. El primero, relacionado a la investigación y producción de vacunas. Uruguay, no, como sabemos, Uruguay no produce vacunas, no tuvo la capacidad, no tuvo el andamiaje para generar la producción de vacunas a tiempo para atender el COVID en este momento. Y lo que la Universidad le propone al país es empezar la construcción, empezar el desarrollo de un instituto que combine muchas disciplinas con el más alto nivel, que esté relacionado con el exterior, que esté vinculado con otras instituciones públicas de investigación, como el Pasteur, por ejemplo, que pueda avanzar hacia generar la infraestructura para que el país cuente rápidamente, igual no va a ser inmediato, va a ser en los próximos años, con la capacidad de producir vacunas. Lo que se propone en esta revisión de cuentas es el primer paso. Con recursos de en este año se podría empezar a caminar hacia ese camino, que después va a necesitar recursos adicionales los años posteriores, está claro. Y el segundo instituto que se propone crear es un instituto que combine multidisciplinariamente disciplinas que aborden asuntos sociales, económicos y de salud mental. Las condiciones de crisis que se produjeron en el último año cambiaron muchísimo los fenómenos sociales que se están observando hasta la fecha. Entonces, lo que se propone es poder generar espacios de combinación de conocimiento que den nuevas respuestas basadas en el conocimiento científico, digamos, científico-social, a las problemáticas sociales que está enfrentando el país. Particularmente creo que se destaca los asuntos de salud mental, que quedaron muy expuestos durante la pandemia, y también quedó expuesto que Uruguay tenía condiciones de respuesta de política para ser buenos, muy malas, digamos, para no decir otra palabra peor. Entonces, por ahí también el tercer bloque, que tiene que ver con la creación de institutos de investigación multidisciplinarios que se proponen para el país. Joaquín. Y el último tiene que ver con el ingreso de jóvenes investigadores. Sí. El GACH estuvo plagado de jóvenes investigadores que pudieron formarse al más alto nivel y pudieron ser recibidos por la institución. De no haber incrementos en las becas de investigación y los programas de ingreso de jóvenes investigadores, va a ser muy difícil que se pueda seguir recibiendo jóvenes formados al más alto nivel para poder expandir la cantidad de científicos que el país necesita y esperamos poder contar a futuro. Con todos estos... Quedó resumido todo ahí. Sí, perfecto. Con todos estos bloques que has planteado, obviamente, ¿no? Diría cualquiera, pensaría que va a ser necesario presupuesto, ¿no? Y nos preguntábamos si en el caso de la ausencia de ese incremento presupuestal, ¿se llegaría a renunciar a estas nuevas propuestas o se trataría con el presupuesto existente avanzar mínimamente? También se puede caer como en el peligro de empezar proyectos que después quedan trancados por falta de presupuesto, ¿no? Y que eso requiera, bueno, puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasaría en ese caso? ¿Se va a recortar de otros lugares? ¿Cuáles son las posibilidades? Estas propuestas tienen la contrapartida de recursos puntuales. De no recibir incrementos, lo que se va a ver es un deterioro, como te decía. Es un deterioro, en el caso de los nuevos estudiantes, un deterioro de las condiciones de estudio. En el caso del ingreso de jóvenes investigadores, es el riesgo de que no podamos absorber o no podamos formar al nivel que estábamos formando a los investigadores hasta el momento. Y en el caso de los proyectos de institutos y hospital de clínicas, la escala podría ser mucho menor. En el caso de hospital de clínicas es muy claro. Lo que el Hospital de Clínicas se propone es poder expandir para que más gente pueda acceder a estos proyectos, para que más pacientes potenciales, digamos, puedan hacer uso de la instalación que se compre con el dinero que se otorgue, que haya más horas de médico para atender más pacientes. En el caso de que no se estén los recursos incrementales, No creo que, que esto desaparezca de plano, pero sí la escala va a ser mucho menor. En el caso de institutos, más aún el riesgo de que si no hay recursos se creen estos institutos, o sea, sería bastante previsible de que no se pueda empezar a avanzar hacia la creación. Sí se va a hacer investigación social relevante en relación a las vacunas, en relación a las disciplinas sociales, económicas, salud mental. Lo que no se va a poder hacer es generar nuevas metodologías de trabajo, nuevos espacios de combinación de conocimiento que podrían mejorar muchísimo el alcance de la investigación en estas áreas. Está claro que ninguna de estos elementos se eliminan de un día para el otro, pero la escala de atención, las capacidades con las que se haga, la velocidad, las condiciones de trabajo y las condiciones de estudio van a estar completamente determinadas por el nivel de incrementos que se reciban en esta rendición de cuentas. Joaquín, quiero cambiar de tercio para hablar un poco del proceso de creación del documento de rendición de cuentas. ¿Cómo es? Joaquín. Sí, del proceso. Como me presentaste al principio, yo fui invitado y estoy hablando como miembro del Consejo Directivo Central por el orden de egresados. La Universidad de la República es una universidad gobernada en la que participamos del gobierno en todas las instancias del gobierno universitario, los órdenes, que son estudiantes, docentes y egresados. Este proyecto, que hoy se está presentando en horas al Parlamento, a las 3 de la tarde, así que todos y todas ahí prendidos al canal de YouTube, espero. Este proyecto fue elaborado con un impulso muy importante, obviamente, del rectorado encabezado por el rector Rodrigo Arín, pero con aportes de los servicios de la Universidad de la República, me refiero a facultades y CNURES, que son los servicios del interior del país, y también aportes fundamentales del orden estudiantil, docente y el orden que yo represento, el orden de egresados. Es decir, es un proyecto que se creó y se aportó elementos de forma colegiada, de forma colaborativa, y luego su aprobación contó con el aval de estos grandes colectivos universitarios, a nivel estudiantil, a nivel central, representados por la Federación de Estudiantes del Uruguay, a nivel de docentes, por la Asociación de Docentes de Uruguay, y a nivel de egresados, por la Sala de Egresadas y Egresados de la Universidad de la República. Es decir, tenemos una propuesta que, al igual que el resto de los espacios de la Universidad de la República, se gestó de manera colaborativa, pero también las prioridades se fueron acordando en base con aportes de todos los órdenes, de todos los colectivos representados en el gobierno, y se lleva una propuesta que es robusta, igual que la ley de presupuesto, que se presenta la ley de presupuesto, que es robusta en tanto los aportes múltiples que tuvo de múltiples visiones y múltiples actores, pero aparte de múltiples apoyos. O sea, tenemos detrás de esta propuesta, el rector hoy, cuando vaya a presentarlo a las 3 de la tarde, sabe que cuenta con el apoyo de las facultades institucionalmente, pero también de los colectivos sociales, digamos, que integran y participan en la Universidad de la República. Así que estamos muy satisfechos por el proceso, que es un proceso que conocido en la Universidad de la República, que es el del gobierno, que demuestra una vez más que la forma de gobierno colectiva puede llegar a consensos muy importantes, a priorizar de una forma increíble y a ser dinámica y poder tener la capacidad de sintetizar, como lo está demostrando en esta rendición de cuentas. Bien, Joaquín, ¿cuánto tiempo podría suponer revertir una situación en la que implicara una, digamos, una ausencia muy grande de presupuesto asignado? ¿Cuáles son los logros? O sea, los logros a los que se han llegado ahora tienen que ver, por supuesto, con años de trabajo y años de inversión. Pero ¿en qué podría verse afectada, particularmente la educación terciaria de Uruguay. Vos ya lo venías comentando, pero más allá de que sea un caso grave, ¿cuánto tiempo se podría tardar en revertir una situación así de crisis, digamos? El presupuesto universitario ha venido en aumento en forma sostenida, en términos reales, desde los últimos tres quinquenios. O sea, del 2005 hasta el 2020 ha tenido incrementos muy importantes. En el documento de edición de cuentas que presenta la universidad se deja muy claro que en términos de aumentos reales del presupuesto, los últimos dos quinquenios aumentó más del 20%. O sea, estamos hablando de un quinto del presupuesto de aumento. Y en esta ley de presupuesto, si no hay cambios en la edición de cuentas, iría un achique que se terminaría el periodo con una reducción del 7% respecto al 2019, que sería el cierre del quinquenio anterior. Así que estamos hablando de una reducción muy importante que hacía muchos años la Universidad de la República no veía. Estamos hablando de reducciones salariales para los docentes y los investigadores, estamos hablando de reducción de la capacidad de poder hacer llamados para que ingresen nuevos docentes. Eso tiene problemas muy, muy, muy importantes en la carrera docente y de funcionarios no docentes, o sea, TAS, perdón, que son los técnicos administrativos y de servicios, porque es probable que no haya recursos para poder hacer llamados de ascenso. Entonces eso también trae muchísima frustración, estar en una institución que no pueda ofrecerte oportunidades. Además de que las condiciones de trabajo se van a ver resentidas, como ya decía, por la demanda mayor que va a sobrecaer sobre la misma cantidad de funcionarios, docentes y TAS. Hay un problema con estas situaciones que yo estoy comentando, que es un incremento un presupuesto al achique. Yo creo que los resultados se van a ver rápidamente. O sea, la generación de estudiantes siguiente va a haber una calidad de atención estudiantil peor que la calidad del año anterior, y después poder revertir estos procesos de achique y de reducción va a llevar su tiempo. O sea, o después crear las bases como se ha creado hasta el momento para poder generar condiciones relativamente dignas para el estudio y para el trabajo y para la carrera docente y para la generación de investigación de calidad llevó tiempo y esfuerzo, y la creación y construcción, obras que son de largo plazo, que se están terminando de construir en estos momentos, como la Facultad de Veterinaria, por ejemplo, que después de más de 20, 25 años, 15 años, 20 años, hoy se está terminando de construir, con un cero aumento. Es que las horas que se pueden planificar para adelante son menos, entonces es probable que en términos de espacio también nos quedemos cada vez más apretados y sin perspectiva de crecimiento. Yo creo que es que no invertir en educación terciaria en la Universidad de la República, como lo ha hecho el país hasta el momento, inclusive aumentarlo, es ahogar posibilidades de desarrollo del país a futuro. Ahogar posibilidades de desarrollo en materia de expansión educativa, que el gobierno mismo ha señalado como una de las grandes problemáticas del país, los niveles de calidad de la educación, privar de mejorar la calidad de la educación y los niveles de estudiantes de educación terciaria y egresados es un problema muy grave para el país, pero también limitar las capacidades de expansión de la ciencia, la investigación y la innovación y el desarrollo, momento donde el país necesita genuinamente generar salidas de situaciones de estancamiento como las actuales o de crisis como las actuales, es también no ver la potencialidad que tiene el poder vincular el valor, generar mayor valor agregado a través de la innovación científica, a través de conectar la ciencia con las entidades productivas, a través de poder atender demandas del sector privado con desarrollo e investigación. Yo creo que el país está renunciando a varios años de deterioro de la investigación de más alto nivel, y eso al país le va a salir carísimo en términos de desarrollo. Que esperemos no sea tan grave si hay algún incremento adicional, y esperemos que el país se dé cuenta de la renuncia que está haciendo, y que se dé cuenta a tiempo para revertirlo. Joaquín Toledo, economista y miembro del Consejo Directivo Central por el Orden Egresados, te agradecemos mucho tu tiempo para la persiana de Radio Pedal. Muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias, Emma. Como siempre, un gusto estar en contacto. Igualmente, buenas tardes. Espero que pasen bien. Chau. Encontrá este contenido y todos los de Pedal en nuestra página web, radiopedal.uy.